Buenas tardes, mi nombre es Mónica Felipa, soy actriz, estoy estrenando una obra que se llama Una versión rusa, de Gustavo Sassi. Voy a leer unas palabritas sobre la obra, como un homenaje a las lecturas de Gogol, Dostoyevsky y Chekhov. Los cinco personajes de la historia, a medida que las horas avanzan, se enfrentarán a lo que han perdido, a lo poco que tienen, a lo que nunca tendrán, al futuro incierto. En esta breve noche, la luz que ilumina los fantasmas y es el amor que, por imposible, se torna tragedia. Es una obra como homenaje a estos cuentos, a estos autores. El elenco somos Claudia Tomás, Carolina Sturla, Nicolás Van der Mol y Alejandro Cardoso. El director y autor es Gustavo Sassi y estamos en Espacio Urbano, Acevedo 460, Acevedo y Corrientes, todos los viernes a las 21 horas.